Llueve, truene, relampaguee, eso sí, con la bendición del Todopoderoso. Si nos permite estar aquí, pues ¿quiénes somos nosotros para decirle no o no trabajar? Ni más faltaba. 9:04 a.m. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Le decimos a la gente que de muy temprano está trabajando en los portales para que estén en condiciones. Los que tienen los bares limpiecitos y arregladitos para que cuando usted entre a tomarse ese cafecito de la mañana, pues lo encuentre en condiciones. Para todos ustedes, muy buenos días. La producción es de Nicky Cuervo, el popular Nicky DJ, que estará el sábado en el Top 20 Latino y que nos ha hecho llegar las canciones que van a estar en proyección y que entran al listado del Top 20 Internacional. También estará, bueno, hoy ausente Don Ángel y nuestra gerente comercial Jackie, a la cual le damos un saludo muy, pero muy, muy, muy especial. Que se recupere 100%, que es lo importante, que siempre esté en condiciones. Eso que está yendo al gimnasio. Imagínense ustedes. Bueno, ya 5 minutos. Saludamos a mi amigo Pedro Pablo Tolosa Cardona, donde nos permiten a esta hora tener esta conexión con ustedes. ¿Y quién les habla? Freddy Cortés, que les trae la música que es. Les invita a que participes en el 632-890940, 632-890940, para que por ahí por vía WhatsApp me ponga lo que quiere, saludar a alguien, está cumpliendo años a alguien, o simplemente como lo hacen muchos de ustedes, me piden una canción internamente, etcétera, etcétera. Aquí estamos ya justamente para entregarles absolutamente todo. También saludamos a mis amigos transportistas que están en las diferentes vías donde llega la señal de esta estación, la 107.1, los que están al otro lado en la 96.0 en la ciudad de Cali, los que trabajan en la noche, los que hacen los taxistas, la gente que apenas está llegando de currar, pues mire, aquí estamos para acompañarles también. Y especialmente queremos pues saludar a todos aquellos transportistas que pasan por Vitoria, se llevan la emisora, la conectan a la gente, a su dispositivo y nos llevan en nuestra app. Para ellos un saludo muy, muy especial, agradecerle de manera especial también a John, el hombre de tienda Villamayor del Río, donde estuvimos en estos días emitiendo nuestros programas. Gracias, John, como siempre, un abrazo fuerte y que siga ahí pendiente de los peregrinos, porque ese es el camino de Santiago. Ahí está tienda Villamayor del Río. Entonces ellos que van llegando a esta hora dicen, ah, una radio latina, qué güey. Mira, de verdad que te llena de satisfacción. 9:06 a.m, de modo que bienvenidos a disfrutar del café de la mañana. Sube el volumen. No importa cuánto caos haya en tu vida, una taza de café siempre te dará la fuerza para enfrentarlo. El café de la mañana. Contigo, Freddy. ¡Vaya, qué modelo! El café sabe mejor. Pruébalo. Soñaba con la gran ciudad, se imaginaba en las tiendas exclusivas, viajando en autos de lujo, apoderada en dinero, llegar a ser una exquisita modelo. A los 14 se lanzó a la aventura, la realidad se hacía mucho más cruda. El amor que soñaba, aquellos cuentos de anda, se dieron camarera de restaurante. Este trabajo me está matando y no rinde. Hay una forma mejor, yo sé que existe. Se decide a visitar su más reciente amistad, que me termina siendo una oferta. termina la historia de nuestra Rosa Inés, más conocida como Madame Matilde. Hoy vive sola en su casa, aunque le sobra la plata, su riqueza no logró comprar amor. Aquí está la moraleja de nuestro cuento, con plata no se compran los sentimientos. Haya en tu vida, una taza de café siempre te dará la fuerza para enfrentarlo. El café de la mañana. En el café te presentamos, en el café te presentamos el estado del tiempo. Así amanece tu ciudad. Así amanece tu ciudad, te lo contamos aquí en el café de la mañana. E iniciamos por la capital. A ver qué se me hizo aquí. Y le dice, hay que darle refresh, o sea, refresca aquí para que no haya ningún tipo de inconveniente y luego demos el tiempo que no es. Segundito, y empezamos, repito, con Madrid, Madrid capital, que a esta hora da sensación de tener frío, ¿no? Que Pedro me dice que no, que anda ahí como Tarzán con el pecho afuera, pero bueno, es cuestión de cada cual. Nosotros venimos del iglú, entonces sentimos frío. Entonces iniciamos con Madrid capital. En este momento tenemos 10 graditos, parcialmente nublado, probabilidad de precipitaciones el 4%, humedad 94%, viento 16 kilómetros la hora. La mínima fue de 6 y la máxima que vamos a tener hoy jueves, que es 9 del mes de noviembre, en Madrid será de 16 graditos. Saltamos inmediatamente y nos vamos para Bilbao City. La gente pregunta, pero ¿por qué ese es el no digamos el por qué damos? Porque hay mucha gente que sale de Vitoria, va para Madrid a hacer diligencias, otros que salen de Vitoria, que van para Bilbao a hacer diligencias, entonces les estamos diciendo cómo está el tema del tiempo. En este momento 12 graditos en Bilbao, probabilidad de precipitaciones el 15%, humedad 87%, vientos 8 kilómetros la hora, mayormente nublado. La mínima es esa, 12, y la máxima va a ser de 18, pero mirando aquí el muñequito que está aquí siempre, todos los días, hay probabilidades de lluvia, aunque la proporción es del 15%, usted sabe que estamos ya en otoño puede pasar cualquier cosa. Vamos para Vitoria-Gasteiz, la capital verde de Europa, Green Capital. Tiene 8 graditos en este momento, parcialmente nublado, probabilidad de precipitaciones el 2%, humedad 90%, viento 6 kilómetros la hora, no va a llover, qué bueno para el pincho pote. 7 fue la mínima y la máxima va a ser de 15 grados en la ciudad de Vitoria-Gasteiz. Saltamos el charco, donde nos escuchan en la 96.0. Donde nos escuchan en la 96.0, ahí está Oriente Estéreo. ¿Cómo está nuestra ciudad? Nuestra ciudad en este momento tiene, a ver un segundito aquí que me refresque, efectivamente ya me refrescó, tiene 20 graditos, sensación de 20 grados, probabilidad de lluvias el 30%, vientos 2 kilómetros la hora, y tendremos hoy en Cali una mínima de 19, ¿sí? Y una máxima de 29 grados, pero tormentas, pero no va a caer lluvia como pasó hace dos días, que cayó tremendo aguacero en Cali, pero aguacero, la gente ni siquiera sabía qué hacer, ni saber cómo, para dónde agarrar, estaba lloviendo una barbaridad. 9 de la mañana, 16 minutos, así amanece tu ciudad, te lo contamos aquí en el Café de la Mañana, ponle volumen. La vida es demasiado corta para tomar un mal café. El Café de la Mañana. El café sabe mejor. Pruébalo. Maestro Gilberto, increíble. Lo veo y no lo creo. La tristeza se fue, volví a nacer, volví a reír. Eres tan solo un recuerdo, un mal día, una blusa que ya la superé. Había perdido las alas, me hice parcero. Solita.

nacionales. Escándalo en la Comisión de Juicio Político a la Corte tras las revelaciones en la causa de espionaje ilegal a jueces. La reunión en diputados terminó de manera abrupta apenas dos minutos después de haber comenzado. El dictamen con la acusación contra los magistrados del máximo tribunal quedará para después de las elecciones. El lunes, la investigación por el espionaje a un grupo de jueces, entre ellos miembros de la Corte Suprema, dio un vuelco inesperado luego de que Fabián Conu Rodríguez, un hombre de la Cámpora que ocupa un cargo clave en la FIP, fuera allanado a raíz de la recuperación de unos mensajes borrados del celular del ex policía preso, Ariel Sancheta, un espía inorgánico que dice ser periodista. Internacionales. Kiev acusó a Rusia de ataques y anunció la destrucción de un barco en Crimea. Las autoridades ucranianas denunciaron ataques de Moscú en distintas localidades en búsqueda de socavar su infraestructura energética y a la vez informaron un posible éxito militar al atacar un barco, mientras que Moscú minimizó los daños causados en el mismo. Deportes. La Premier League castigó con dureza al Cuti Romero tras su brutal patada a Enzo Fernández. El defensor argentino se fue expulsado en el primer tiempo después de una dura falta a su compañero de selección en la goleada del Chelsea al Tottenham. Espectáculos. Para ver en casa, llaman a la puerta. M. Night Shyamalan dirige este thriller sobre una familia retenida como rehén en una cabaña remota. Cuando los invasores les imponen una elección impensable, una niña y sus padres deben decidir entre salvar a la familia o a la humanidad. Disponible en HBO Max. En instantes, volvemos con más información. Este fue el flash de noticias. Con lo más importante del día para estar al tanto de todo lo que ocurre en tu ciudad, país y el mundo. Flash de noticias. Hasta la próxima. Levántate con el café. El café. El café sabe mejor. Pruébalo. Es orgullo que no me amas y que no hay fuego. Este final. La vida es demasiado corta para tomar un mal café. El café de la mañana. Vendes, compras, buscas empleo, alquilas algo en especial. Inscríbete a través de nuestro WhatsApp en los clasificados de El Café. El Café. Mañana 32 minutos, 9 de la mañana 32 minutos, originamos desde la 107.1 Euro Latina, más radio, más música, más compañía, la verdaderamente auténtica del País Vasco, para la 96.0 Oriente Estéreo, a esta hora en la capital del Valle del Cauca, en Santiago de Cali, la ciudad de las mujeres lindas, la capital deportiva de América, la capital del Chontaduro. Muchos se molestan, ¿no? Especialmente los con Divagué, Armenia, Intermedio, se molestan, pero bueno, ¿qué hacer? Bueno, Pedro empieza aquí a mirarlo raro a uno cada vez que habla uno de este tema, pero bueno, esa es la vida. Bueno, a propósito de Colombia y vivir sabroso, hay modelos. Recuerda que Colombia siempre se ha dicho, pues, que los modelos de Venezuela, de Cuba, pues mire que en Cuba se aburren de vivir sabroso. Al menos hay jugadoras cubanas de hockey sobre césped y una ballista recién ganadora del título de bronce en los Juegos Panamericanos habrían huido de su delegación, informaron medios independientes. De acuerdo con el periodista cubano Francis Romero, 6 integrantes de la selección del torneo de hockey femenino de la DILA habrían salido de la concentración al mediodía de la jornada anterior tras culminar el juego del quinto lugar que perdieron contra Uruguay 3-0. En su red social X, Romero indicó que las jugadoras serían Junia Milanés, Jennifer Martínez, Yakira Guillén, Lismari González, L. Carta. Y posteriormente Romero dijo que también se había marchado Heidi Morales. Por otro lado, Iola Ayas, flamante bronce panamericano los 400 metros con vallas, también habría abandonado la concentración. Según este reporte, el ballista cubano de apenas 29 años cerró su desempeño en el torneo con una marca personal, pero también se ha fugado. O sea que la gente cansa de vivir sabroso, ¿no? Dicen que son los modelos para vivir sabroso. Pues mire, hacía mucho rato que no se volaban los deportistas cubanos de las delegaciones, o si lo hace, lo hacían muy, muy esporádicamente, uno, pero de para nada, seis. Entonces, la situación pues ahí está clara. 9:33, venimos con el horóscopo, pero primero este tema que me han pedido a través del 632-890940, aquí está Manolito y su trabuco, a esta hora de la mañana, 3 de la mañana, 33 minutos en Colombia, 96.0, Oriente Cero, y nosotros hoy de jueves de Pincho Pote, ya estaremos diciéndole qué tendrán nuestros clientes de Pincho Pote. Eso sí, adelantándoles que el próximo 2 de diciembre es el primer simulacro navideño. ¿En dónde? En el arriero. Ya les estaremos contando qué es lo que hay. Prepárate, apúntatelo ahí. 2 de diciembre, 2 de diciembre, simulacro navideño en Discopaf El Arriero. No importa cuánto caos haya en tu vida, una taza de café siempre te dará la fuerza para enfrentarlo. El café de la mañana. Levántate con el café. El café. El café sabe mejor. Pruébalo. Sansa es lo que hay. Para la fecha, algo anda mal. Tiempo a la fecha, algo no está bien. ¿Será que me has dejado

El café es el mejor compañero para despertar tu creatividad. El café de la mañana. En el café de la mañana, lo que dice el horóscopo. Los astros del día en el café. Mañana 40 minutos, 9 de la mañana 40 minutos, e iniciamos el primer bloque del horóscopo para todos aquellos que no salen de casa hasta que no le leamos el horóscopo, y aquí estamos, ¿vale? Hoy es jueves 9 del mes 11, e iniciamos con Aries. De nuevo, vuelves otra vez a afrontar intensas luchas y algunos momentos de dificultad en tu trabajo y tus relaciones sociales. Sin embargo, será un día algo más agradable y positivo de lo que fueron los primeros días del comienzo de la semana, y todos tus esfuerzos y sacrificios te van a conducir finalmente hacia el éxito. Muy bien, Aries, aguanta, porque va acabándose ya la semana. 9:41, vamos con Tauro. El foco va a estar puesto en el dinero o los negocios a lo largo del día de hoy. Va a ser un día algo difícil y de incertidumbre, con algunos temores y preocupaciones, y al mismo tiempo no tendrás demasiado clara la solución. Tendrás que tomar algunas decisiones complicadas. Sin embargo, al final todo se soluciona para el bien tuyo. Bueno, está bien, porque al final si sale positivo, vale. Vámonos con Géminis. A veces es mejor dar un rodeo y eludir algunos problemas, o dejarlos para más adelante, que afrontarlos de frente y exponerte a no poder resolverlos o que las cosas salgan mal. La influencia de Marte, que en este momento es el dominante, te podría llevar a tomar decisiones muy audaces, aunque en el fondo equivocadas. Ojo con eso, Géminis. 9:42, cerramos este primer bloque y hablamos de la gente de Cáncer. Buen momento para los asuntos de trabajo y de dinero, donde se te va a presentar oportunidades incluso si no las has buscado. Pero para que todo vaya bien, tienes que ir con prudencia, evitar correr riesgos innecesarios o entusiasmarte demasiado, tranquilito. Ahora debes ir con cabeza y sin prisa, y el destino te va a traer algo muy bueno. Relajado, Cáncer, no te vayas a atropellar, que el éxito es así, ojo con eso. 9:42, 3 de la mañana, 42 minutos al otro lado, donde nos escuchan en la 96.0 Oriente Estéreo. El café es el mejor compañero para despertar tu creatividad. El café de la mañana. Una bandida, una

vida es demasiado corta para tomar un mal café. El café de la mañana. Vamos, porque me lo están preguntando por interno que cómo quedó. ¿Cómo quedó lo de los cuadrangulares acá? A ver, vamos a ver. Atención entonces, hinchas del fútbol colombiano. Así quedaron los cuadrangulares. Bravo, ¿eh? Bravo, bravo. Están duros. Están duros, duros, duros, duros. Muy, diría yo, demasiado. Demasiado. Demasiado equilibrados. No sé, me parece que hay un grupo que es más bravo que otro. Lo que pasa es que todo pasa por el momento, ¿no? El momento que tenga cada equipo. Atención entonces. Grupo A. Cuadrangulares de en Colombia. Águilas Doradas, que es la sensación del fútbol colombiano. Nadie quería quedarse con Águilas, pero bueno, a alguien le tenía que tocar. En ese grupo quedó Deportes Tolima, el Tolimita, equipo de don Pedro Pablo Tolosa Cardona. Quedó Junior de Barranquilla, el equipo de Jairito Seña, que él es cartagenero, pero como el Real Cartagena no sirve para nada, ellos son todos hinchas del Junior en la costa. Y atención, quedó Deportivo Cali. Aquí llega con gran opción Águilas Doradas y Junior. Sorpresa puede ser el Tolima, y yo no estoy descartando al Cali, porque los cuadrangulares puede pasar cualquier cosa. Pero por el recorrido, ¿sí? Por la manera en que ingresó el más flojo aquí, mi estimado Juanito, lo siento por ti, pero es el Deportivo Cali. Repito, Águilas Doradas, que es el equipo boom del fútbol colombiano hace ya dos temporadas. Deportes Tolima, que puede ser sorpresa. Junior, que es un cementerio de dinero, solo le meten jugadores, tienen más pastas que mi Dios paciencia, pero no, nada de nada. Yo para una tractomula necesita 15 cambios para empujarlo. Y Deportivo Cali, que tiene una nominita. Y cualquier cosa que haga el Cali es ganancia. Así se molestan algunos, pero es la verdad. Uno dice, el Cali forma de la siguiente manera, y parece que estoy hablando de unos perdidos o un grupo de secuestrados. Unos muchachos, hombre, que seguramente en el futuro tendrá mucho para dar, pero hoy por culpa de los directivos no hay jugadores de jerarquía en el Deportivo Cali, excepto don Teófilo Monteo, que mientras no le dé por chupar ahora que viene diciembre, el problema es cuando se pone a chupar, hasta ahí llega el grupo B. Atención, esto está un poco más parejo. Medellín, Nacional, América y Millonarios, que es el equipo, digamos que en los últimos años, de mayor regularidad. Repito, Medellín, Atlético Nacional, América y Millonarios. O sea, supremamente equilibrado, diría yo, ¿no? Diría yo, cada uno piensa lo que quiera, pero me parece que está supremamente equilibrado. Ahí está, 9 de la mañana, 54 minutos. Eso quería decirles del rentado nacional, que el sorteo fue anoche. Y no se olvide que el próximo 2 de diciembre, simulacro de Navidad en Discopap, El Arriero. En El Arriero habrá animación, sorteos, rifas. Atención, los que bailan bien, la mejor pareja que baile, le van a dar un premio. Y como si fuera poco, porque Navidad sin buñuelo y natilla, pues no es Navidad. Habrá buñuelo y natilla para todo el mundo. 9.54 en Discopap, El Arriero. Cualquier día de la semana es bueno para compartir con los amigos, con las mejores promociones diarias en Cubetazos. Discopub El Arriero te espera de lunes a viernes a partir de las 21:30, sábados y domingos desde las 17 horas. En El Arriero, martes de chupitos y cantinazo, miércoles de rancherato.

¿Qué fue lo que le pasó a Mariela? Esa perra. Sabe mejor, pruébalo.